Los procesadores de texto no vienen a arruinar la caligrafía, si no lo hubiera hecho en su momento el uso de la máquina de escribir, que a fin de cuentas es un tipo de procesador de texto primitivo, limitado y mecánico. Una buena caligrafía depende de lo dedicada que fuera la profesora de los primeros grados. Esta es la etapa en que se crea y se desarrollan los rasgos de la letra. Por otra parte, depende del interés marcado que tenga la escuela y el área de lengua española. Son ellos los responsables directo para buscar textos diferentes para cada grado, con mira a fortalecer la buena escritura. El uso de la calculadora es necesario e importante. Sería recomendable que en los últimos grados de la educación básica y del bachillerato se le enseñara a nuestros estudiantes a explotar adecuadamente al máximo la calculadora, y no como pasa en la universidad, que no saben usarla como amerita a este nivel. A la enseñanza básica le corresponde formar habilidades en la resolución de operaciones básicas y en el pensamiento lógico dirigido a la búsqueda de solución de problemas.